Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos un día más, una noche más, en Mar de Fueguitos. En la Logueta Masospi y Ratia y en otro puñado más de 20 radios libres comunitarias de todo el estado, de todo el mundo. Y en estos tiempos de confinamiento, de poco movimiento, de estate quietecito y no te muevas, tenemos la suerte de contar con otro invitado hoy aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, en el estudio de la Lagueta Masaspi y Ratia. Vamos a charlar hoy con Josep Caballol. Es periodista, es presidente de Solidaridad y Comunicación, una asociación que fomenta el periodismo crítico, responsable, pero, ojo, no neutral. Nos vamos a mirar al ombligo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de periodismo, de otras maneras, de hacer periodismo, del que más se hace y del otro, del que practicamos en radios comunitarias libres como esta, como la Rueda Masaspi y Ratiel. Lo vamos a hacer al hilo de un documental que está presentando por aquí, por Bilbao, Josep Caballol, su último trabajo. Él es el productor del documental Descendents, un documental en el que hablan en primera persona los hijos, las hijas de las personas migrantes africanas, asiáticas y latinoamericanas que viven, han nacido en Cataluña. Además, hablaremos de agua, hablaremos de gente que no tiene agua, hablaremos de los problemas que se nos van a avecinar con el agua en un futuro no muy lejano. También, para que todo no sea agua, nos iremos de bares. Vamos a ir a tomarnos unas cervecitas, vamos a irnos de potes. La cerveza, los bares, la poesía. Es el título de una antología que acaba de publicar de poesía la editorial Visor. Vamos a disfrutar de algunas de las historias, de algunas de las cervezas que aparecen en este libro. Y además, como no, música buena, bonita música, la que nos va a acompañar hoy también en Mar de Fueguito. Son un dúo, dos mujeres de Iparralde. Pauline Junquet tiene 26 añitos, nació en Cambó. Juliette Alfonso tiene 19 años y nació en Maranjari, en Madagascar, pero vive desde muy chiquita, desde cría, en Iparralde, ahora en Itxasun. En 2017, Pauline y Juliette, que es como se llaman artísticamente, en 2017 publicaron con la discográfica Gorila su primer disco, Hegaldaka, un disco de canciones de folk vascas, con versiones también de varias canciones conocidas a nivel mundial, una versión, por ejemplo, de una canción de Francis Cabrel o, por ejemplo, otra de Simon & Garfunkel. Y ahora, apenas hace unos días, acaban de lanzar el que es su segundo disco, Beloma. Se llama este segundo trabajo de Pauline y Juliette Beloma, que en malgache, la lengua de Madagascar, quiere decir hasta la vista. Un disco en el que se alejan del folk vasco y han pretendido acercarse a los sabores y melodías del continente africano. Un disco más de folk africano que de folk vasco. 12 canciones, 7 propias de Pauline y Juliette, otras 5 versiones de temas conocidos. Un disco en el que cantan en euskera, en francés, en inglés, en castellano y en malgache. Y un disco en el que le cantan a la Amazonía, a la desaparición, al cómo estamos terminando, acabando con la Amazonía, le cantan a las redes sociales, a la maternidad, al amor, le cantan también a Madagascar, todos esos temas y muchos más en este Beloma, segundo disco recién salito del horno de Pauline y Juliette. Con ellas nos quedamos, con ellas comenzamos hoy en Mar de Fueguitos, Pauline y Juliette, Beloma, la canción que han elegido para primer single, para dar a conocer este disco, la canción también que abre este Beloma. No vi, no voy, dice el título en francés de esta canción, nuestras vidas, nuestras voces, Pauline y Juliette. Je suis née sous des ailes fragiles, dans un nid trop petit pour me garder du froid. Moi, la terre était lourde et tranquille, et des bras n'attendaient que moi. La vie m'a soufflé dans les poils, si vite, si vite, si fort, et si loin de mon île. J'ai des racines jusqu'aux étoiles, une langue et des voix fortes comme des villes. J'ai eu de cœur comme berceau, de sourires et de cœur qui me venaient de loin. J'ai une famille comme un drapeau, bras tendus pour porter mon chemin. Autant d'amour est un cadeau, celui qui m'a laissé partir et celui qui me tient la main. Sur la terre comme sur l'eau, une langue et des voix chaudes comme du pain. Voix. Ta terre est ma La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de agua. La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, la bolsa de Nueva York, tal como ocurre con el petróleo o el trigo, es una noticia peligrosísima, muy mala, ha declarado el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y al saneamiento, el español Pedro Arrojo. Lo más grave es que el agua, ha dicho, que de alguna manera ya estaba en los mercados, entra ahora en los mercados de futuros, que es el Sancta Sanctorum de la especulación, ha explicado Arrojo. El agua no solo es un elemento importante para los sectores económicos, es ante todo un elemento vital para la vida misma, para la sostenibilidad de la naturaleza, los seres humanos, su salud y sus comunidades, cosas que no son reconocidas por el mercado y que el mercado no sabe hacer, ha dicho Arrojo. Aguas del estado de California, en el oeste de Estados Unidos, han comenzado a cotizarse hace unas semanas en el mercado de futuros de Wall Street con base en el índice Nasdaq Beles California Water, y su escasez permitirá que siga cotizándose en el mercado de futuros, de acuerdo con los medios bursátiles. La empresa estadounidense CM Group lanzará contratos trimestrales de agua en California, un mercado estimado en 1.100 millones de dólares y donde el líquido a futuro comenzó cotizándose alrededor de 486 dólares el acre pie, basándose en precios de agua que se vende en varias cuencas californianas. El acre pie mide el volumen de agua necesario para cubrir un acre, 0,4 hectáreas, a la profundidad de un pie, lo que equivale a 1,24 millones de litros de agua. Los tenedores de estos papeles no compran agua, sino el derecho a utilizarla en el futuro, lo que posibilita a un agricultor, por ejemplo, asegurarse el recurso para sus planes de regadío a mediano plazo, pero también provee al dueño del título de un activo financiero con el que puede acudir al mercado de valores. Los defensores de este mecanismo, de esta cotización del agua, destacan que bien utilizado puede ser un instrumento que ayude a conseguir un uso más eficiente del agua, pues el titular de los derechos puede llevar excedentes al mercado, si los tiene, y se pueden conseguir finanzas para inversiones que conserven y mejoren la disponibilidad del recurso. Por su parte, Pedro Arrojo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y el saneamiento, sostiene que estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público. Más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua. Alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado. Así, Pedro Arrojo menciona el caso de Chile, donde el señor Pinochet, el dictador Augusto Pinochet, entre 1963 y 1990 privatizó los ríos, en referencia al Código de Aguas chileno de 1981, que inició la entrega de derechos de agua a perpetuidad para empresas agrícolas, forestales y mineras, principalmente en desmedro de otros usuarios. Puestos a distinguir la situación de recursos como agua y petróleo ante los mercados bursátiles, Arrojo ha dicho que la diferencia está en que sin petróleo una persona no puede ir a un sitio en auto, pero puede ir a pie. En cambio, sin agua se muere en una semana. Por eso el agua es un derecho humano y el petróleo no. Pedro Arrojo ha recordado también que en 2008, con la entrada de los alimentos a los mercados de futuros, a la bolsa, grandes bancos privados destinaron 320.000 millones de dólares a comprar papeles de esos productos, mientras, en paralelo, solicitaban recursos públicos para salvarse de la quiebra. Como resultado de la especulación con esos títulos, el precio del trigo se quintuplicó en pocos meses. En tres años, los precios de los alimentos subieron una media del 80% y se agregaron 300 millones de hambrientos a las filas del hambre en todo el mundo. Al hilo de esta cotización del agua, ni más ni menos, en la bolsa de una de las bolsas de Estados Unidos, seguimos hablando de agua. Unos 1.800 millones de personas tienen alta posibilidad de contraer COVID-19 u otras enfermedades debido a que trabajan o son usuarios de centros de atención sanitaria que carecen de servicios básicos, según ha indicado en un nuevo informe UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo, uno de cada cuatro centros de atención de la salud carece de servicios de agua. Uno de cada cuatro, uno de cada tres no dispone de acceso a la higiene de las manos en los lugares donde se presta atención. Uno de cada diez no tiene servicios de saneamiento y uno de cada tres no separa los desechos de manera segura. La situación es peor en los 47 países menos adelantados. La mitad de los centros de atención de salud carece de agua potable básica. Uno de cada cuatro no dispone de instalaciones para la higiene de las manos en los puntos de atención y tres de cada cinco carecen de servicios básicos de saneamiento. Los 47 países menos adelantados son 12 de la región Asia-Pacífico, 34 de África al sur del Sáhara y Haití en el Caribe. Carecen de servicio de agua 6% de los centros de salud en América Latina y el Caribe, 8% en Oceanía, 9% en Asia Oriental y Sudoriental y 19% en África al sur del Sáhara. Dejamos el agua por un ratito, de momento tranquila, seguimos navegando por el agua, en este caso agua salada. El océano de las historias. Las gentes de la editorial Visor han dedicado algunos de sus libros de la colección Visor, algunos con unos números que hacen centurias, por ejemplo, a cosas muy especiales. El 300 de su colección lo dedicaron al maestro Ángel González. Por ejemplo, el 700, una antología de poemas escritos en español sobre el amor al libro y la bibliofilia. También en el 1000, por ejemplo, pues hicieron un especial homenaje para hablar de Antonio Machado. Y ahora el 1100, este del que os vamos a hablar a continuación, lo han dedicado, como os decíamos al comienzo de nuestro programa, a la cerveza, los bares y la poesía. Una antología de poemas, de historias que ha recopilado Jesús García Sánchez y que van ordenadas cronológicamente. El primero, el que abre este libro, es un anónimo del siglo X antes de Cristo, un poema del Gilgamesh, y el último, el que cierra el libro, es del poeta costarricense José Carlos Olivas y que se titula A quien honor merece. Juan Carlos Olivas, nacido en 1986. Van ordenados los poemas de esta antología de los más antiguos, sus autores son más antiguos, a los más recientes. El último que os digo, este de Juan Carlos Olivas, de Costa Rica, de 1976. Dice uno muy chiquito, por ejemplo, de Charles Lamb, nacido en Londres en 1735 y que murió en Canadá en 1834. Dice, si me caso, qué flaqueza, será por amor sincero con la hija del tabernero y su tiro de cerveza. Ahora que de nuevo nos han reabierto los bares, nos han reabierto los cafés, aprovechamos aquí en Mar del Fueguito también para celebrarlo y lo hacemos con este poema, esta historia de Fernando Villegas. Su título, Café de Barrio. Nuestra amiga Marta nos lo cuenta, nos invita a tomar un café en ese rincón de nuestro barrio. Café de barrio. En el café hay un vaho azulino y espeso. Es domingo. Una tarde de domingo antipático. La gente popular se divierte y por eso viene a este café de barrio, democrático. El sol, en un espejo, quiebra un sector de oro. Allá, en un fondo oscuro, toca un violín barato y viene a saludarme con su run-run sonoro, zalamero y pacífico, mi buen amigo el gato. Unos novios conjugan en la mesa de al lado el verbo amar, y un niño Dios, vendado, sonríe desde mi techo, travieso y gordinflón. En este buen café, lírico y olvidado, columna, divanes y espejos, han tomado café los hombres trágicos de la revolución. Café de barrio, un relato de Fernando Villegas, del chileno Fernando Villegas, en este libro, en esta antología de la editorial Visor, La cerveza, los bares, la poesía. Seguimos travesía, travesura por este mar de fueguitos. No ha caído una cerveza, bueno, la de la tabernera, ha caído un cafecito. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando. Soñé con peces. Seguimos viajando por Mar de Fueguitos y volvemos a este segundo trabajo de Pauline y Juliet, este Beloma. Varias colaboraciones en el disco con diferentes artistas, por ejemplo, Ike Lauroba participa en una de las canciones, en otra, una de las que más ilusión nos da, que les ha hecho a Pauline y Juliet. Isaro canta en uno de los temas junto a Pauline y Juliet, concretamente en esta canción que nos va a servir para saludar ya a nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos. Borroca tú, eta eman. Pauline, Juliet y Isaro. Bizi izan zituen gerla guxia ta utza auzolana etxaldia ligizaren eriotza gukor baiatu zituen mesilla eta bortxa zain zailea babeslia langile goxoa iruxa gure familia naizta neoiz lez egin aiturtza gure amatxi izan zen eskua eta bihotza zuen gandik jaso ditut hori sedan maita esuna bakarra du merka zer den emastetasuna. Ez da merke lesbionze, naizen naren oiartzuna. Guri egokitu zaigu, zapalduen egeskuma. Zapaltzaileen doktrina, krisien etorkizuna. Bizkarean senditzen dut, nire erantzukizuna. Gaitasuna. Saludamos a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos al comienzo del programa, es periodista, es presidente también de Solidaritat i Comunicació, SICOM, una asociación que fomenta el periodismo crítico, responsable, pero no neutral, y que trabaja también, hace un trabajo basado sobre todo en la sensibilización y en el activismo social. Josep Caballol Virallonga nació en Barcelona en 1952, hace documentales sobre temas sociales, en especial sobre la crisis climática, las migraciones y el derecho a la salud y a la vivienda. También dirige un programa de radio, Emergencia Climática, en Radio 4, y colabora y participa en varios programas más de diferentes proyectos solidarios y de comunicación. También ha sido, pues ya hace años, fundador y trabajador de Comradio, y también ha trabajado en la televisión española en Cataluña, también en Radio Nacional, bueno, en diferentes medios de comunicación. Y está aquí en Euskadi para hablar de, no sé si es su último trabajo, él es productor del documental Descendents, un documental dirigido por Judith Aranda y Carlos Collazos, producido por Entre Pueblos y también la propia SICOM, y subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, y que habla de esos hijos e hijas de personas migrantes africanas, asiáticas, latinoamericanas que viven en Cataluña. Muy buenas, Josep. Muy buenas, Caixo. Cuéntanos, no sé si es tu último trabajo, ese documental, ese Descendents. Es el último, es el último. El anterior fue La Meva Pell, pero este es el último de los que hemos hecho, y seguirá probablemente, bueno, seguro, uno dedicado al cambio climático. Decía, eres periodista, no sé cómo es la labor de productor. ¿Qué hace un productor, por ejemplo, como en un documental como este? ¿Qué trabajo se debe hacer el productor? ¿Qué trabajo hace el productor? Esto es una... De hecho, hace todo lo que no hacen los demás, me parece. Pero bueno, el concepto es un poco de los productores americanos, de alguna manera. ¿De la pasta? Bueno, la pasta es por un lado, pero no es la pasta también. Pero también, de alguna manera, localizar, descubrir, apuntar los temas, ¿no? En el tema de Descendents, bueno, pues el parte de una idea con la cual termina el programa anterior, que es cuando una de las protagonistas, Fatu, dice: mis dos hijos han nacido en Cataluña, deberían ser catalanes, son españoles, según queráis, y entonces debéis resolver el problema, porque si no el problema va a ser muy grave, porque no tienen los derechos que deberían tener por haber nacido. Eso es el final del documental anterior, ¿no? Pues a partir de esa idea, pues desarrollar cómo podemos esa idea llevarla a cabo y explicarlo en un documental. Eso es una gran parte del productor, es decir, localizar a los personajes, encontrar los sitios donde contarlo, hacer lo posible, descubrir información, compartirla con tus compañeros y juntos, los tres, pues llevar a cabo el doc. Y no sé si uno se queda luego con pena de no haberlo hecho también ya todo lo que tiene que ver ya, pues no sé, con la dirección, con los contenidos, o no. Nos repartimos magníficamente bien el trabajo, a mí me parece perfectamente bien así, y además, pues gente joven encuentra pues modos de expresión que también hace falta. Este documental, este Descendents, habla de eso, de cómo, bueno, de cómo se sienten, cómo viven esos hijos, hijas de migrantes en Cataluña, y una de las cosas que dicen en el documental es eso de que no solamente están hartos de que siempre les pregunten de dónde son, y sí, sino también cómo les afecta eso, ¿no? Cómo que algo que nos puede parecer por una tontería, pues qué más da, ¿no?, que preguntarles, que ellos no lo viven tanto como una tontería, ¿no? Como que al final se convierte también en un, ¿no?, en un problema para ellos, ese tener que andar todo el rato justificándose, diciendo dónde son. Y tiene toda su lógica, ¿no? Porque si se sienten ciudadanos del territorio donde han nacido, en este caso, pues en Bañolas, en Barcelona, en Cataluña, pues lo lógico es que por el mero hecho de haber nacido tuvieran esa nacionalidad reconocida, no que tengan que hacer malabares para conseguir la nacionalidad. Por tanto, en el momento que le preguntan de dónde son, pues en esa pregunta está implícito el derecho que se otorga el, la persona que ha nacido o que vive de toda la vida en este territorio, o el poder, el derecho que se otorga de darte o no darte la nacionalidad. Y claro, oiga, yo soy de Cataluña, tenga el aspecto que tenga, ¿eh? Porque al fin y al cabo, pues que sea blanco, negro, azul o verde, no tiene por qué determinar de dónde soy. Soy de Cataluña y quiero los derechos, por tanto, me parece lógico que se cabreen cuando reiteradamente les preguntan de dónde son. Y que en el 2021 todavía haya gente que siga haciendo esas preguntas, que siga preguntándose a gente que vive allí con ellos, eso, de dónde son, como que les sorprenda todavía que puedan ser de allí. Pues sí, esto es bastante habitual. Yo creo que la mayoría, ¿eh? La mayoría se sorprende y entonces, pues, para disimular, pues te ponen a hacer aquella contrapregunta, pues, o decirte aquello, ah, pues tú, bien, tu caso es especial, ¿no? Porque claro, se están expresando en catalán. Es que en realidad, la primera cosa que se plantea es que en muchos lugares, por el aspecto, en lugar de preguntarte en catalán, que lo has aprendido en la escuela, porque naciste allí, van y te preguntan en castellano. Y ellos dicen, pero ¿por qué me preguntas a mí en castellano? ¿Por qué supones ya que no sé el idioma de aquí, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y la segunda, pues bueno, en el momento que antepones y preguntas sobre un aspecto físico, estás llevando a cabo una discriminación, por tanto estás actuando de forma racista, ¿no? Entonces, pues, el cabreo es normal, pero es que la sociedad es así y los procesos identitarios son los que son, ¿no? Y tienen sus consecuencias, ¿no? De eso, de identidades, habla el documental, sí. Comentan en el documental, no es tan importante de dónde soy, sino quién soy, ¿no? ¿Qué identidad tengo? Y ahí sí que la cosa se complica, ¿no? Esa sensación que tienen ellos muchas veces de eso, ¿no? De quiénes son. Bueno, claro, en el documental pues se plantean, aquí no me acaban de reconocer los derechos, si me voy al país de origen de mis padres, pues me va a suceder que me dirán lo mismo, ¿no? Que ya no tengo el acento adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no soy ni de aquí ni de allá, cuando en realidad yo tengo una identidad que nací aquí y yo quiero ser de aquí, ¿no? Pero tampoco quiero renunciar a los orígenes de mis padres, porque forman parte de mi propia cultura, ¿no? Entonces aquí entramos en estos procesos de identidades múltiples. Y que creo que esto deberíamos reflexionar mucho alrededor de ello, ¿no? Porque creo, y más con los procesos de migraciones climáticas, es decir, de que la gente va a tener que huir de sus territorios porque van a ser inhabitables, pues se va a producir mucho más. Y entonces, evidentemente, pues en Cataluña, en España, vamos, en País Vasco, vamos a tener, en Euskadi vamos a tener muchísima más gente procedente de otros territorios, ¿no? Que podrán perfectamente sentirse vascos, pero que tendrán también ese condicionante de que, pues, mis padres vienen de Mali, por tanto, la música maliense está dentro de mí, o determinadas formas culturales de ese país. Quien dice Mali, dice el Congo, dice donde sea, ¿no? Entonces, claro, se conformarán identidades múltiples. Y esas identidades múltiples yo creo que conformarán la sociedad del futuro. Lo que no sé es a qué precios intermedios hasta llegar a lo que sería ideal, ¿no? No sé si la gente está preparada para precisamente... Sí, eso te quería preguntar. Socialmente, la sociedad, ¿estamos preparados para convivir con gente que tiene eso, identidades múltiples? Bueno, si escuchamos la narración de lo que nos cuentan las compañeras y compañeras del movimiento Afro-Bañolí o de Catarsia o la Alicia o el Trimón, pues no. La gente no está preparada, continúa discriminando, continúa siendo racista y diciendo aquello tan duro de yo no soy racista, pero, y detrás del pero va una perorata de argumentaciones realmente reprobables, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver los medios de comunicación. Tú trabajas en periodismo, en comunicación, desde un enfoque muy concreto que no es el enfoque mayoritario o más habitual, ¿no?, en los medios de comunicación. Ese enfoque que decíamos antes, crítico, responsable, no neutral. Evidentemente que no es el punto de vista mayoritario, ¿no? Al contrario, más bien diría que el mainstream no nos lleva a otras cosas, ¿no? A no ser nada críticos y a seguir, digamos, las pautas establecidas por el poder dentro de unos marcos prácticamente cerrados, ¿no? Cuando habría que romper esos marcos y cuestionar el discurso de los poderes. Pero bien, ¿por qué he llegado aquí? Serían muchas cosas, pero en realidad me parece necesario, ¿no?, que hay que llevar a cabo un enfoque muy distinto de lo que es el periodismo y que el periodismo debería observar las realidades, comillas, desde a través de los derechos humanos, y que esos, a través de los derechos humanos, nos llevaría a poder entender que, pues, que el feminismo es imprescindible, que no podemos consentir en nada el racismo y que debemos defender el planeta donde vivimos, la biosfera donde nos desarrollamos, porque en realidad todo está perfectamente unificado. Entonces, esto no está en el mainstream en absoluto, pero procuramos trabajar pues, para que esto poco a poco sean más personas las que se apunten. Y la verdad, no es que sea muy optimista, pero un poquillo sí, porque sí que se va apuntando gente, ¿no? Hablando de ese periodismo crítico y con tu mirada periodística, estas últimas portadas, primeras planas que ha habido, lo que tiene que ver con migraciones, ese muelle de Canarias que ha estado durante días pues constantemente en los grandes medios de comunicación, no sé cómo has vivido lo que han contado, cómo lo han contado, que más de lo mismo, ¿cómo lo has vivido? Yo lo he vivido pensando algo que temo y que se está demostrando, que dejar morir a la gente en el Mediterráneo o en el Atlántico forma parte de las políticas de la Unión Europea. Más claro no lo puedo decir, lo vivo así, con este drama interior de entender que la Unión Europea está dejando morir a personas y que esto no es casual, que forma parte de unas políticas perfectamente organizadas, que las dos Frontex o los buques desplazados en los mares pues no tienen ninguna instrucción de salvar a nadie y que, bueno, que estamos en una situación que de genocidio, y creo que esta palabra está bien utilizada en este caso. Así lo vivo. Un discurso que no cuentan los grandes medios. Bueno. Porque salen constantemente que si un ministro, que si otro ministro, que si otro político, que si el otro, ¿no? Hubo una época que el periódico de Cataluña, y se lo agradecíamos mucho, pues llevaba un contador de las personas fallecidas en el Mediterráneo, lo hizo. Ahora no tengo presente, no creo que lo haga, pero lo hicieron, ¿no? Yo creo que en estos momentos la televisión pública en Cataluña, en el tema de los refugiados, como no sé por qué motivo, pero que sí que ha habido información realmente interesante, ¿no? No tanto en el tema del racismo interior, ahí no. Pero desde el punto de vista de la defensa de los refugiados vemos a periodistas, no a la corporación, a periodistas haciendo información muy, muy, muy potente. La verdad es que sí. O sea que no estamos tan solos en la denuncia de estas políticas, de estas necropolíticas de Bruselas o de Estados Unidos o de los principales países o de Australia, que nadie cuenta nada, ¿no? Pero que está interviniendo fuera de sus aguas territoriales para evitar que migrantes climáticos también pues puedan alcanzar un futuro en un país que está vacío. Decíamos que es el presidente de SICON, esta asociación que está detrás también de este documental del que estamos hablando, Descendents. Periodismo crítico, responsable, pero no neutral. ¿Cómo es eso de no neutral? Bien, yo creo que lo de crítico y responsable se entiende fácil. Sí, por eso digo. Pero lo de no neutral en el sentido de que, uno, los poderes tienen ya sus propios medios de comunicación imponiendo un mensaje determinado, una forma de pensar, una cosmovisión, una manera de entender el mundo. Y nosotros no podemos, cuando hacemos un programa de radio o un documental, olvidar esa correlación de fuerzas existente en estos momentos en las cuales es apabullante el dominio del mainstream informativo, del marco mental, de la cosmovisión. Por tanto, nosotros no podemos hacer documentales al 50%, porque entonces si lo hiciéramos así no contribuiríamos en nada a cambiar la potencia de esa visión hegemónica. Claro, tampoco somos mucha cosa, pero lo que debemos hacer es introducir nuevas visiones para contrarrestar aquello. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y sin salirme de los marcos oficiales, nos podíamos encontrar que un señor como Jürgen Habermas nos dice que es obligación del periodista y por tanto forma parte de su código deontológico y debería formar parte de su ética, defender el bienestar de las mayorías. Como te decía antes, miramos el mundo a través de los derechos humanos. Si miramos el mundo a través de los derechos humanos y nos preocupamos del bienestar de las mayorías, ¿podemos ser neutrales? porque realmente las políticas que se imponen son políticas que, por ejemplo, en el caso del proceso migratorio, son absolutamente, pues bueno, ya lo vemos, de muerte y de olvido, muerte en el Mediterráneo, muerte en el Atlántico, muerte en el desierto del Sáhara, muerte en los campos de concentración de diversos países africanos, muerte en las fronteras centroamericanas, muerte camino de Estados Unidos. Ante esto uno no puede ser neutral, uno no puede decir, bueno, pues voy a poner uno que es favorable a los procesos migratorios y al derecho a migrar y a uno que no lo es. No, de ninguna de las maneras. Debemos contribuir, ya somos muy pequeños y la palabra nivelar me parece muy atrevida, pero desde luego a combatir como podamos y con nuestros medios esto. Por tanto, desde los dos puntos de vista, eso para mí significa no neutral. Una de las dificultades que le veo yo a la no neutralidad, en lo que tiene que ver... ¿Una sola? Una. ¡Qué suerte! Una de las más gordas. ¡Qué suerte! En lo que tiene que ver, por ejemplo, pues trabajando aquí en medios comunitarios, medios alternativos, ¿cómo hacemos para hablar con esos colectivos, pero también contar las cosas que igual hay que contar de esos colectivos y nadie quiere contar, porque son colectivos amigos? Esa neutralidad con la cercanía de la gente con la que te sientes más no sé si relacionado, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se hace eso? Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, no, muy sencillo, hablamos de ONGs, de asociaciones, pues muchas de las ONGs que tienen un discurso X, luego reciben dinero de Iberdrola, del no sé qué, del ayuntamiento de no sé qué. De Barcelona, como nosotros. Y no hablan del ayuntamiento porque saben que la próxima convocatoria, y tú les preguntas, bueno, ¿y del ayuntamiento qué? Y se enfadan y luego, o sea... Por poner un ejemplo, vamos. No, como me imaginaba que podía ir por ahí, por eso te lo decía, ¿no? Me parece una pregunta oportunista. O la precariedad en la que trabajan muchos colectivos, la gente que está trabajando ahí y que luego, pues eso, hacen discursos de derechos humanos y dentro del propio colectivo, pues no hay igual esas condiciones para, no sé, pues por poner dos ejemplos, ¿eh? Sí, yo no puedo aceptar de ninguna de las maneras, ninguna de las dos situaciones, que quien te subvenciona condicione el mensaje y que quien, y que las, lo que tú... propones para una gran parte de la población, no te lo apliques a tus propios colectivos. Pues en nuestro caso, por ejemplo, y lo digo con claridad, nosotros todos los productos que llevamos a cabo forman parte de un acuerdo de las 11 personas que básicamente actuamos activamente dentro del grupo y, por tanto, prácticamente no hay nada que debamos que nos pueda enfrentar. No digo prácticamente porque... siempre puede suceder, pero no ha sucedido. Estamos de acuerdo en cómo retribuimos, en las condiciones laborales, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Digamos, cómo repartimos la riqueza que producimos. En cuanto al mensaje que pueda condicionar nuestra... que el documental, en este caso nuestro, esté subvencionado por un ayuntamiento, pues que es que no le hacemos nada de caso a lo que nos pueda decir el ayuntamiento. Ni sale. Si en el próximo programa público de la Nación de Subvenciones consideran que pues no nos lo tienen que dar, pues que no nos lo den. Pero no vamos a hacerle la pelota, ni vamos a cambiar ni un ápice el discurso de lo que estamos proponiendo. Y eso es un acuerdo de grupo desde hace muchísimo tiempo. Para nada vamos a cambiar nuestro mensaje. Y por tanto, como mantenemos esta idea, cualquiera que no cumpla con ello... pues nosotros nos va a encontrar enfrente. A mí no me importaría si conozco un caso pues de denuncia. Y cuando he visto alguna cuestión que no me ha parecido bien, te puedo asegurar que la hemos dicho. Pero ni condicionado en el mensaje por dónde procede el dinero. Y luego hay una tercera cuestión. Es que en la procedencia del dinero, si el dinero es público, es fácil... comillas, decir que no vas a modificar para nada tu mensaje, porque en realidad se supone que ese poder público no debería condicionar tu mensaje. Por tanto, no aceptamos capital privado. No encontrarás nada de SICOM que esté subvencionado por capital privado, aun cuando nos han ofrecido alguna fundación importantes sumas de dinero para llevar a cabo un documental. Pero entonces sí que sabríamos que de ninguna manera podríamos sobrepasar determinados límites en el mensaje a emitir. Y por tanto, ahí no lo aceptamos. Solo dinero público y siempre y cuando no nos condicione para nada el mensaje. No voy a decir en qué casos, pero te puedo asegurar que en algunos proyectos nos los han tumbado descaradamente, ¿no? Claro. O que nos hemos quedado sin tiempo durante un tiempo después de hacer algo sin recibir ni una... Ni un... Ponemos el listón, bueno, cada quien pone el listón donde puede, ¿no? Pero ponemos el listón, por ejemplo, lo que has comentado tú ahora, y llega el siguiente problema, la precariedad, no hay tanto de dónde sacar el dinero, ¿cómo se convive con eso? Nosotros como organización no tenemos trabajadores. Somos un grupo, formamos parte de una ONG en la cual el dinero que podamos obtener con nuestro trabajo se comparte. Pero, o sea, todos somos conscientes que ninguno de los que pertenecemos a esta organización debemos vivir de ella, porque no nos lo garantiza. Es decir, procuramos que si hacemos un documental, en el caso, por ejemplo, de Descendants, previamente nos hemos reunido y hemos discutido cuáles son las cantidades de dinero imprescindibles para poder llevarlo a cabo. Es decir, qué consideramos como remuneración digna, cuál es el mínimo, y por tanto, por debajo de ese mínimo, no haríamos el documental. ¿Que se nos puede acusar de que somos generosos? Bueno, cada vez menos, ¿eh? Y entonces, a este nivel ya no hay precariedad, porque ninguno de los 11, por decirlo así, depende de nosotros. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado los 11 a alguien no le asistamos. Pero ninguno puede decir, no, es que yo tengo un contrato y por tanto no, porque en realidad la ONG no, tiene un lugar de residencia donde está domiciliada, pero no tiene una estabilidad. Es decir, nadie cuando se incorpora a nuestro grupo puede pensar que va a vivir de ello, en absoluto. Porque es que, como tú dices muy bien, si nosotros nos... intentáramos garantizar que nuestra subsistencia depende de ello, entraríamos inmediatamente en el problema de quién nos paga ese dinero para mantenernos, ¿no? Y cuando estamos haciendo productos que no forman parte del mainstream. Por tanto, como eso fue un acuerdo previo y, por tanto, funcionamos así. No te puedo decir nada más, pues no hay ningún contrato, pero todo el mundo que hace algo cobra. Nadie hace nada gratis. El tema de la financiación, de eso es complicado, ¿dónde recibimos financiación? De no, sobre todo los medios libres, los medios alternativos, pues es uno de los grandes problemas. Pero no sé si es el problema más gordo, no sé, lo que tiene que ver con la formación de la gente que se dedica al periodismo, con la precariedad en la que trabajan, con qué es lo que quieren, como la mirada que tienen. No sé si ahí también ves muchos problemas. ¿Cómo están a día de hoy las cosas? Yo veo muy mal el mundo del periodismo, porque precisamente si algo lo caracteriza en los últimos tiempos es que a los periodistas no les dejan ejercer su trabajo, y cuando alguien reivindica ejercer su trabajo, normalmente recibe el castigo en lugar de la felicitación, ¿no? Y eso forma parte, pues, a los poderes, a los medios de comunicación, les va muy bien que así sea, porque entonces evitan, pues, que el periodista, por un lado, tenga una capacidad de pensamiento crítico, porque no le da tiempo. Y por en segundo lugar, la propia precariedad lo que genera es que, ante la abundancia de trabajadores y trabajadoras que quieren acceder a un medio de comunicación y el miedo a perder el lugar de trabajo, pues precisamente lo que contribuye es que haya cada vez menos pensamiento crítico, ¿no? Por necesidad, por supervivencia. Lo estoy describiendo, no digo nada ni a favor, bueno, en contra todo. Hay mucha gente que quiere hacer periodismo y hay poco periodismo. Que se vea, ¿no? Hay mucha reproducción del mensaje hegemónico y muy poco periodismo. No porque no haya periodistas, ellos y ellas, que lo quieran hacer, sino porque los medios procuran no hacerlo. Y la vida es muy dura en los medios alternativos, ¿no? Y esa sensación de que todo el mundo, por el hecho de tener un teléfono móvil, ya puede ser periodista o ya es periodista o se considera periodista y puede en cualquier momento hacer una noticia. Yo creo en la información ciudadana. No he dicho periodismo, yo creo en la información ciudadana. Además, creo que sería fundamental para revertir la situación de precariedad informativa que vivimos. Es decir, incluso desde nuestra organización impulsamos durante un tiempo e hicimos alguna prueba y hicimos algunas clases en el barrio del Carmel de Barcelona. Llevamos a cabo un proyecto de enseñar a hacer información a las personas que quisieran acudir a nuestras clases. Recibimos a través de una subvención para llevarlo a cabo, y en realidad lo que enseñamos es a empoderar a las personas para que perdieran el miedo a explicar todas aquellas vivencias que pasan, que no deben estar supeditadas. Deben estar lo mejor conformadas posible, pero no por eso deben tener miedo equivocarse. Es decir, una cosa es la información ciudadana y otra cosa sería el periodismo. Es más, yo consideraba, y lo hemos defendido públicamente y perdimos, que debería hacerse en una ciudad como Barcelona, cada barrio debería tener sus proyectos de información ciudadana y que esa información ciudadana, televisiva si pudiera ser, pero también escrita en realidad, escrita radio y televisión, deberían coordinarse todos los distritos para poder llevar a cabo una especie de gran pantalla de 12, 14 televisores con la información en cada uno de los lugares, desde la propia vivencia. Y dicho información, insisto, desde la propia vivencia. Esto entendemos que rompería mucho el mensaje hegemónico, porque incluso el propio periodista que actualmente dice tengo una información y se lo dice a su redactora jefe, y dice no, esto no es noticia, esto no es interesante, esto es muy minoritario, en este caso podría demostrar que aquel problema tan ciudadano y tan importante para la ciudadanía en un momento determinado no ocurre en el distrito 3, sino que el 3, en el 8, el 4 y el 6. Entonces, yo creo muchísimo en los proyectos de información ciudadana y en potenciar estos proyectos. Potenciarlos quiere decir que el ciudadano o la ciudadana pueda llevarlo a cabo ella por sí misma. No que necesite necesariamente la intermediación del periodista. Cuando existe la intermediación del periodismo, entonces empezamos a hacer periodismo. Pero la información ciudadana debe tener la capacidad, cada uno de los la ciudadanía, de llevarla a cabo y aprovechar las posibilidades que le brindan los medios. Ahora, ¿llamar a eso periodismo? No. Porque el periodismo sería una constatación crítica de aquella información. Y el ciudadano no tiene la obligación de hacerlo. Ni tal vez tampoco la capacidad ni las posibilidades. Y el periodista sí. A partir de aquí estoy seguro que surgiría mucha más información crítica. Porque sería apabullante. Pero ahí sí que tuvimos una subvención para llevarla a cabo y cuando se vio el resultado, ahí sí que nos la quitaron y nos quedamos sin claro, el proyecto. Claro, porque empoderar a la ciudadanía, a los vecinos, a las vecinas en cualquier cosa no está bien visto, no en tiene absoluto, mucho futuro, ¿no? En absoluto, y ahí sí que perdimos. Ahí rápidamente nos hicieron una crítica y no solamente nos retiraron la subvención, bueno, ya no se pudo hablar de ella, sino que cerraron la página web donde estaba. Lo que pasa es que, claro, como la página web la habíamos hecho nosotros y a petición de los vecinos se volvió a abrir y quedó en manos de un grupo de vecinos y alguna organización de barrio potente que la siguió desarrollando, pero que ya no tuvo la posibilidad de que eso pudiera extenderse, que contaminara a la ciudad, ¿no?, como una mancha de aceite. Eso me ha recordado aquel proyecto, el Indimedia, aquel famoso que, tanta, bueno, sí, claro, que tantas buenas noticias dio en su día, pero que también al final, pues eso, pues No estábamos lejos, en absoluto. Indimedia era una fuente de inspiración, sí. Pues muchísimas gracias, Josep Caballol, por habernos hablado de periodismo y de este documental de Sentence que has estado presentando aquí en Euskadi estos días, y mucha suerte con ese periodismo que todavía queda para rato. Espero que podamos continuar proponiéndolo, luchando por él, y muchísimas gracias por invitarme y dejarme pues que explicara mis cosas. Bueno, agur. Agur. La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de fueguitos. Del sudor, de las lágrimas, de la mar, aquí nos quedamos, cómo no, con la mar. Es nuestra propuesta. Llegamos al final de nuestro programa de hoy y vamos a despedirlo con esta maravilla de segundo disco que acaban de sacar hace unos días Pauline y Juliet en esa discográfica Gorila, este dúo de Iparralde. 12 canciones, muchas muy chulas. Hay una en castellano, por ejemplo, Ave que migra, muy bonita, otra que se llama Matanga, que suena también, resuena África por todas partes, pero hemos elegido la que da título a su disco, Beloma, para despedir hoy este Mar de Fueguitos. Como os decíamos, Beloma, que en malgache quiere decir hasta la vista, pues con este hasta la vista nos vamos a despedir. Que os vaya bonito, Beloma, Paulín y Juliet en Malgache. Música que suena, que nos lleva hasta la isla de Madagascar. Chacune de tes villes, chacun de tes villages est pour moi semblable à un quai de gare. Un quai de gare auquel je me dois chaque instant d'un signe de la main t'ira plus tard. Madagascar, comme c'est bon de te voir, Madagascar. Véloma, Madagascara. Chacune de tes vies, chacun de tes visages constitue pour moi une œuvre d'art, celle d'un métissage auquel je songe souvent, mélange de jaune, de blanc, de nuances de noir. Madagascar, comme c'est bon de te voir, Madagascar. Veluma, Madagascar.